esta va para todas las chicas malas que están bien. Me gusta mucho el baile, me subo al tubo tubo, destaco table table y soy profesional. Hey, hey, hey, a dónde estás peinada. Hey, hey, hey, dime dónde trabajas. Hey, hey, hey, dime cómo te llamas. Hey, hey, hey, para irte a visitar. Trabajo en la botana, me subo al tubo tubo, destaco table table y soy profesional. Trabaja en el parranda, me subo al tubo tubo, destaco table table. Ok, a ver, mija, ¿qué es lo que sabes hacer, chiquilla? Ahí se ve, dice tubo, tubo, tubo, tubo, tubo, tubo, tubo, tubo, tubo, tubo, tubo, tubo, tubo, tubo, tubo, tubo, abajo, abajo, abajo, abajo, abajo, uno, dos, tres. ¿Cómo lo ves, compadre? ¿Cómo baila? Me gusta mucho el baile, me subo al tubo tubo, me saco table table y soy profesional. Y hey, hey, hey, ¿a dónde estás peinada? Hey, hey, hey, dime dónde trabajas. Hey, hey, hey, dime cómo te llamas. Hey, hey, hey, para irte a visitar. Trabajo en la botana, me subo al tubo tubo, me saco table table y soy profesional. Trabajo en esta randa, me subo al tubo tubo, me saco table table. Recógela, recógela, recógela, recógela, recógela, recógela, recógela, recógela, recógela, recógela, recógela, recógela, recógela, recógela, recógela, recógela, recógela, recógela, recógela, recógela, recógela, recógela, recógela, recógela, recógela, recógela, recógela, recógela, recógela, recógela, recógela, recógela, recógela, recógela, recógela, recógela, recógela, recógela, recógela, recógela, recógela, recógela, recógela, recógela, recógela, recógela, recógela, recógela, recógela, recógela, recógela, recógela, recógela, recógela, recógela, recógela, recógela, recógela, recógela, recógela, recógela, recógela, recógela, recógela, recógela, recógela, recógela, recógela, recógela, recógela, recógela, recógela, recógela, recógela, recógela, recógela, recógela, recógela, recógela, recógela, recógela, recógela, recógela, recógela, recógela, recógela, recógela, recógela, recógela, recógela, recógela, recógela, recógela, recógela, recógela, recógela